8:07 a.m. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana y también estamos celebrando el Día de las Madres. A todas las madrecitas que hoy en día están celebrando a lo grande este maravilloso día. Y bueno, ahorita los voy a felicitar mejor, pero ahorita me voy rápidamente con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 45. Hoy se esperan cielos soleados y despejados, así que vamos a tener un buen día. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados, muy soleados el día de mañana. El día domingo también se esperan cielos soleados y despejados, temperatura máxima de 74, mínimas de 56. Para el próximo lunes, máximas de 77, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el próximo martes, temperaturas muy altas. Ya la próxima semana alcanzaremos los 80, 81 grados Fahrenheit como máxima. A partir del día miércoles, el día jueves de la próxima semana regresan un poco las probabilidades de precipitaciones y se vienen otra vez las lluvias a partir del día jueves de la próxima semana y vuelven a descender las temperaturas. Sí, así nos está diciendo el pronóstico, esperemos y cambie. Bueno, y con esto, ahora sí, me voy a ir a felicitar a cada una de ustedes que pues tienen la bendición de ser madres o tal vez ahorita están en ese caminito, ¿no? Pues, tal vez en unos mesecitos más van a ser madres. Así que les deseo que pasen un excelente día el día de hoy y todos los días. Que Dios las bendiga siempre. Obviamente tienen un regalo que pues no todos tienen la dicha, ¿verdad? De serlo. Así que les deseo de todo corazón que la pasen increíble. Y pues quiero felicitar en especial a mi madrecita santa Mercedes. Muy feliz Día de las Madres. Muchas felicidades. Te amo, mamita. Pásatela increíble, la mejor de todas. Y pues deseo que de corazón Diosito te bendiga hoy y siempre y por siempre. Y pues muchas felicidades, feliz Día de las Madres a todas mis amigas, a mi hermana, a mi suegra, a todos los que están pues celebrando en este día. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Señora, Señora de Denise de Calaf. Bye.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Negociaciones comerciales con China son cordiales, dijo Donald Trump. El presidente Donald Trump aseguró el día de hoy que las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos proceden de manera muy cordial, a pesar de los nuevos aranceles impuestos por Washington sobre las importaciones a los productos y servicios chinos por valor de 200 mil millones de dólares que recién entraron en vigencia. Trump tuiteó el día de hoy que el aumento de los aranceles traerá muchas más riqueza a Estados Unidos. Sin embargo, un estudio realizado por el Banco de Reserva Federal de Nueva York y las universidades de Columbia y Princeton sostiene que el peso de los aranceles recaerá sobre los consumidores y empresas estadounidenses que compran artículos importados. Algunos legisladores han expresado preocupación sobre las consecuencias de los aranceles para los agricultores. En sus tweets del día de hoy, Trump sugirió que el dinero de los nuevos aranceles permitirá al gobierno comprar más productos a los agricultores estadounidenses y enviarlos a países pobres y hambrientos. Las conversaciones bilaterales continuaban en las próximas horas. Beijing dijo que tomaría represalias avivando la batalla por las ambiciones tecnológicas de China y otras tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Y Estados Unidos dice que detener a Guaidó en Venezuela sería el último error de la dictadura. La participación en el fallido golpe militar en Venezuela ha sido la razón por la que la noche de este miércoles detuvieran a Edgar Zamorano, vicepresidente del Parlamento venezolano. Otros 9 legisladores opositores están procesados por el mismo caso. Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y algunos países latinoamericanos rechazaron la detención. La dictadura ha secuestrado a Zambrano, publicó el mismo miércoles en Twitter Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y líder de la sublevación militar del 30 de abril. Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, no forma parte de la lista de los 10 inculpados. Los agentes del Servicio de Inteligencia venezolano trataron de detener a Zambrano en su coche frente a la sede de su partido en Caracas. Como el vicepresidente del Parlamento opuso resistencia, lo trasladaron en una grúa al cuartel del organismo de inteligencia. La detención del opositor llega después de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño, de línea cercana al gobierno, ordenará enjuiciar a Zambrano. Para poder hacerlo, la Asamblea Constituyente, integrada por solo miembros chavistas, retiró la inmunidad a Zambrano y a otros 7 parlamentarios. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, celebró la captura y advirtió, según la agencia de noticias AFP, que los procesados tendrán que pagar ante la justicia. Y el sureste de Texas está bajo alerta de tormentas severas hasta el día sábado. Una alerta severa se mantendrá en efecto a lo largo de la madrugada del día de hoy en el área de Houston y sus alrededores. Las tormentas son tan severas que un gran sector del sureste de Texas estará bajo la amenaza de inundaciones hasta las 7 de la tarde del día sábado. Las tormentas podrían producir granizo y fuertes vientos. El radar muestra la llegada de fuertes lluvias que permanecerán por varias horas. En algunos de estos periodos, inundaciones repentinas son posibles. Durante el viernes, la tormenta que se originó en el Golfo se moverá lentamente y podría dejar entre 5 y 10 pulgadas, pero en algunas áreas la posibilidad de llegar 15 pulgadas es posible. Las autoridades ya han abierto centros de operaciones para responder a emergencias, específicamente en las zonas donde ríos y canales se encuentran en riesgo de desbordamiento. La posibilidad de inundaciones en carreteras es alta y se le pide al público tener cuidado transitando durante los próximos 2 días. Se recalca que no se arriesgue a cruzar calles que estén inundadas. Y un abuelito hispano comete un pequeño error y ahora ICE lo quiere deportar. Un abuelo hispano, habitante de Wisconsin, se enfrenta a un proceso de deportación después de ser arrestado mientras conducía sin licencia de conducir. Martínez Moreno no tiene antecedentes penales y ha vivido en el área de Wisconsin con su esposa durante los últimos 18 años. Tengo 2 hijos, 8 nietos y no quiero que me separen porque son mi vida, dijo Martínez Moreno durante una conferencia de prensa organizada por el Grupo de Defensa de los Inmigrantes, Voces de la Frontera. Es muy trágico, está mal y es por eso que estamos luchando para recuperar las licencias de conducir, dijo Christine Neumann Ortiz, directora ejecutiva de las Voces de la Frontera. Tenemos una petición en línea que ahora está disponible y que irá al juez de inmigración para solicitar la discreción del propietario, que dirá que una persona no es una prioridad para la deportación, añadió Neumann Ortiz. El número de inmigrantes arrestados en Wisconsin por ICE, cuya condena más grave fue una infracción de tránsito, aumentó en el 2017 y en los primeros meses del 2018 en comparación con el 2015 y 2016, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse en Syracuse University en Nueva York. Y a la cárcel va un hombre que intentó sobornar a ICE para que deportara a su esposa. Un hombre de origen hispano que intentó sobornar a un oficial de ICE para que deportara a su esposa ha sido condenado a cumplir 4 meses en prisión. A mediados del 2018, Antonio Oswaldo Burgos, residente en Oregón, se acercó a un oficial de inmigración y control de aduanas y le hizo una sorprendente propuesta. Contrariamente a lo que se podría imaginar cualquier otra persona, Burgos no pretendía evitar la deportación de un ser querido, sino todo lo contrario. El hombre pretendía pagar para que la migra reenviara a su mujer y al hijo de esta de vuelta a su país. Burgos, de 48 años, se encontraba en un proceso de divorcio cuando le ofreció en varias ocasiones al mismo oficial, cuya identidad no ha sido revelada, grandes sumas de dinero si accedía a su pedido. En un primer momento, el 24 de mayo del 2018, el hombre siguió en su vehículo a un oficial de deportación de ICE desde la oficina del este en Portland hasta un estacionamiento en Vancouver, Washington. Ahí le ofreció dinero para que deportara a su esposa, a quien había conocido en El Salvador. Tras escuchar la negativa del oficial, Burgos lo llamó por teléfono el 31 de mayo y le ofreció $3,000. En otra llamada ocurrida el 5 de junio, agregaba $3,000 a su ofrecimiento. Lo que no sabía era que ambas comunicaciones estaban siendo grabadas y que el oficial había reportado el incidente a la Oficina de Responsabilidad Profesional de esta agencia del gobierno. Según ha comunicado la fiscalía, se tomaron medidas para organizar un encuentro entre ambos. Ese tuvo lugar el 6 de junio y allí Burgos aumentó su oferta, llegando a los $4,000 si se deportaba del país a su pareja y a la hija de esta. Ese día le entregó la mitad del dinero y le aseguró que le daría el resto después de que su esposa y la pequeña que tenía de otra relación fueran expulsados del país. El 29 de junio, Burgos fue arrestado con los $2,000 restantes. En noviembre del año pasado, Burgos se declaró culpable de un cargo de soborno a un funcionario público. Inicialmente, la fiscalía pidió una pena de 6 meses de cárcel, al tiempo que la defensa solicitaba que se le condenara apenas a prisión domiciliaria. En esa ocasión, al hacer pública la declaración de culpabilidad de Antonio Oswaldo Burgos, el fiscal del Distrito de Oregón expresó que intentar sobornar a un oficial federal de la ley es un delito grave que enfrentará consecuencias igualmente graves. Felicitó al oficial del ICE involucrado en este caso por responder a la propuesta ilegal de Burgos con el máximo nivel de profesionalismo y resolución, fue lo que concluyó, y la sentencia máxima para casos de intento de soborno es de 15 años en una prisión federal y una multa de $250,000. Y los aterradores mensajes de texto de un niño a su madre durante el tiroteo de Denver. Mientras dos hombres armados caminaban por su escuela, Owen, estudiante de octavo grado, se escondió en su salón de clase y envió un mensaje de texto a su madre. Camille Brainard estaba trabajando en una peluquería cuando los escalofriantes mensajes de su hijo de 14 años en STEM, Skull Highlands Ranch, comenzaron a sonar en su celular. Cuando las sirenas de emergencia acababan con el silencio fuera de su lugar de trabajo el martes por la tarde, se dio cuenta que algo grave estaba pasando. No sospechaba todavía que su hijo podría estar en peligro. Según le contó a CNN, Owen comenzó a enviar mensajes de texto minutos después de escuchar las sirenas y de que corriera la noticia. Había un tiroteo mortal en la escuela de Denver, Colorado, en la escuela donde estudiaba su hijo. El hijo de Brainerd, de 14 años, Owen se escondió en su escuela de Denver, Colorado, mientras unos hombres armados recorrían el interior del centro. La madre fue testigo de cómo la policía y los equipos de bombero pasaron por el salón camino hacia la escuela donde se encontraba su hijo Owen. Leyó los mensajes de su hijo y se quedó helada. Hubo disparos, estamos a punto de que nos escolten para irnos, escribió Owen a su madre. ¿Dónde puedes llamarme?, respondió la madre aterrorizada. No, escribió Owen, tenemos que permanecer tranquilos y en silencio. La madre nerviosa seguía preguntándole a su hijo adolescente qué estaba pasando, cada vez más histérica. Es un tiroteo en la escuela, le aclaró su hijo. Según informes, le dijo que no podía seguir enviándole mensajes de texto porque tenían que mantener las manos libres. Pasaron 14 aterradores minutos sin comunicación hasta que Owen le volvió a enviar un mensaje de texto a Cami informando de que estaba escondido. El alivio finalmente llegó en otro mensaje de su hijo. Estamos afuera, escribió a las 2:23 de la tarde, hora local. Brainard le contó a CNN que estaba aterrorizada ya de antes, tenía miedo de que algo así pudiera suceder y que pensaba en ello todos los días. La familia no es ajena a la amenaza de tiroteos en masa. La cuñada de Brainard había estado en el festival de musical Road One Harvest en Paradise, Las Vegas, en octubre del 2017, donde un hombre armado acabó con la vida de 58 personas. En información deportiva, ha confirmado Matthijs de Ligt se irá al final de la temporada. El director general del Ajax, Edwin van der Sar, admitió que Matthijs de Ligt dejará el club al final de la temporada con destino a la Liga o a la Premier League. Esos van a ser los últimos partidos de Ligt con el Ajax, señaló el que fue internacional con Holanda, portero del Ajax, Juventus y Manchester United, entre otros. El responsable del Ajax señaló que De Ligt ha estado con nosotros desde niño y terminará en un grande y concreto aún más. Su destino será Inglaterra o España. En la liga, el equipo que más interés ha mostrado ha sido el Barcelona, que hace unos meses ya cerró la contratación de Frenkie de Jong. Ambos jugadores perdieron con el Ajax en la segunda semifinal de la Champions League contra el Tottenham y se despidieron de la competición. Al Ajax, campeón de la Copa, le queda un pequeño recorrido en la Eredivisie, ya que a falta de 2 jornadas se está jugando el título con el PSV, con quien comparte el liderato con 80 puntos, aunque los de Ámsterdam son líderes por mayor diferencia de goles. Y Antonio Briseño sería sustituto de Pereira en las Chivas. En Chivas buscan un cambio general en la defensa ante la inminente salida de Jair Pereira del rebaño para el próximo torneo. La directiva rojiblanca estaría en búsqueda de un nuevo central que se convierta en el acompañante de Irán Mier, en donde Antonio Briseño sería la opción principal. Con la continuidad de Tomás Boy en el banquillo, ha comenzado a tomar mayor rumbo el proyecto de Guadalajara de cara al próximo Apertura 2019, en donde el timonel decidió prescindir de los servicios del comandante debido a que considera que el tema de velocidad le está pasando factura, además de que en la directiva no están conformes con las constantes lesiones del zagüero. Y es que la continuidad de Pereira ha estado bajo la lupa desde hace varios meses, ya que inclusive hubo algunas dificultades para la extensión del contrato debido a que la directiva no estaba dispuesta a otorgar un incremento salarial por el mal momento que atravesaba el equipo. Sin embargo, el acuerdo llegó en noviembre del 2018, poniendo fin a la controversia. Por si fuera poco, una fuente cercana a las negociaciones confirmó a Record que la directiva rojiblanca ya se puso en contacto con el Pollo y su agente con la misión de plantearle la posibilidad de volver a la Liga MX, proyecto que no le desagradó al zagüero. Sin embargo, su deseo es permanecer en el fútbol europeo. Sin embargo, en caso de no poder encontrar acomodo en un club de media tabla para arriba en alguna liga del viejo continente, Briseño volvería al fútbol mexicano con el rebaño. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí, pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo,

dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Estaré si la fe. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos y te tengo noticia o información de tecnología. Las mejores novedades de Android Q y cómo probarlas. Tal vez tú ya lo tienes. Google ha lanzado esta semana la tercera beta pública que es de Android Q. Aunque todavía no están todas las características anunciadas en el Google I/O 2019, pues hay algunas novedades que son divertidas con las que ya puedes empezar a jugar. ¿Cómo instalar la beta de Android Q? Pues la beta de Android Q es compatible con todos los dispositivos Pixel y los últimos terminales de Asus, Huawei, LG, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, TecnoSpark y Xiaomi y Vivo. Esos son pues los últimos terminales, o sea, los dispositivos que son compatibles con esta nueva beta de Android Q. O sea, que pueden dar una actualización, en pocas palabras, a las marcas que les mencioné. Si eres lo suficientemente atrevido para instalar un sistema operativo inacabado en tu Android, subirse al tren de la beta de Android Q es fácil. Todo lo que tienes que hacer es visitar el sitio web donde está Android Q y confirmar que tu dispositivo sea apto para la versión beta. Y bueno, pues las actualizaciones que tú vas a recibir como parte del programa son versiones preliminares, o sea que no está ya descrito como esto ya se hizo y esto es cómo funciona, ¿no? Cuando es beta y todavía no se manda esa actualización directamente a tu dispositivo, quiere decir que hay pues cosas que tienen que mejorar, o por lo menos están haciendo pruebas, y ya cuando ellos consideren ya está perfecto, entonces ya les lanzamos la actualización a cada uno de estos dispositivos. Esto es para que si tú quieres ya tener la nueva versión de Android Q, pues la puedes instalar en tu celular y bueno, y probar, ¿no?, todas las nuevas cosas que tiene. Bueno, si estás listo, vas a aceptar los términos, te vas a suscribir a las actualizaciones del programa si lo deseas, y te unes a la versión beta para empezar. Y una vez que ya lo tengas, vas a abrir los ajustes, el sistema avanzado o lo que son los settings. Y ahí vas a buscar unas actualizaciones del sistema en tu dispositivo para instalar la versión beta. Y si en algún momento quieres eliminar la versión beta de Android Q del dispositivo, nada más tienes que volver a visitar la página web y hacer clic en dejar de participar. Y bueno, pues las mejores novedades de esta nueva actualización de Android Q Beta 3 es que es compatible con el recientemente anunciado modo oscuro de Android, y ahora pues tu dispositivo tendrá un aspecto más elegante y consumirá menos energía si tiene una pantalla OLED. O sea que ya tiene el modo oscuro, tú entras ahí, te sale el tema, eliges ya sea modo oscuro o claro. Y para pasarte al lado oscuro simplemente vas a ajustes, pantalla, busca la opción tema y cambia la selección de claro a oscuro. Y también pues tiene permisos más específicos para compartir la ubicación. Esa es una característica interesante que no hace falta habilitar en Android Q, porque permitir que una aplicación acceda a tu ubicación es poco diferente. Cuando una aplicación solicita este permiso, aparece un mensaje emergente que le permite indicar si una aplicación siempre debería tener permiso para ver dónde se encuentra, nunca o solo cuando está usando la aplicación, siempre si la app está en uso o nunca. Entonces te va a aparecer ahí. Quieres permitir que WhatsApp, por ejemplo, acceda a la ubicación de este dispositivo, y ahí pues ya te va a aparecer permitir siempre o denegar, decirle que no, o permitir si la app está en uso cuando estás utilizando la aplicación. Y si quieres revisar también esos permisos de ubicación en un momento dado, también tienes que ir a ajustes, ubicación, dar permiso a las aplicaciones, y ahí tú puedes asignarle sí o no le das el permiso. También tiene una nueva navegación basada en gestos. Los nuevos controles gestuales de Google ahora son idénticos a los de Apple. Si no confías en lo que estoy diciendo, pues lo puedes probar por ti mismo. Puedes ir a ajustes, sistema, gestos y luego toca System Navigation. Podrás seguir con la navegación de dos botones. Por defecto, volver a la navegación de tres botones, que es la clásica de Android, o cambiar a la nueva navegación completamente gestual. Entonces ahí está también la opción. Si optas por la última opción, pues tendrás que deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a Home en lugar de tocar un botón. Y bueno, también tienen una opción para silenciar las notificaciones más molestas. Si recibes muchas notificaciones de una aplicación en concreto y no quieres que te interrumpa tan seguido, tienes que mantener pulsada la notificación, y si la app lo permite, cambia la opción avisarme por mostrar en silencio. También notarás que la opción de posponer las notificaciones ha desaparecido, y no está claro si se trata de un cambio temporal de jugo o si esa opción anteriormente accesible al deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha en una notificación y tocar el icono del reloj se ha eliminado de forma permanente a favor de la dualidad de avisarme o mostrar silencio. Y bueno, tiene muchas otras cosas, como es más fácil verificar, por ejemplo, qué aplicaciones pueden acceder a las distintas funciones del dispositivo. Esa es otra novedad de Android Q, que es una nueva sección de privacidad accesible desde el menú principal de ajustes. Ahí puedes encontrar el gestor de permisos, anteriormente conocido como permisos de aplicaciones, en el antiguo menú de aplicaciones y notificaciones. Otras novedades que vendrán. Entre las características que llegarán más tarde a Android Q tenemos el modo incógnito en Google Maps. Así como existe la página de incógnito en Google cuando tú entras a las páginas web, pues ahora también va a estar en Google Maps. Una nueva generación súper rápida de Google Assistant que te va a contestar rapidísimo. El nuevo modo de conducción para usar Google Assistant mientras tú vas conduciendo tu auto. Live Captions, una función que subtitula cualquier video en tiempo real. Nuevas funciones de bienestar como una nueva función Focus para evitar distracciones y Family Link, que permite a los padres limitar apps específicas e incluso recompensar a sus hijos con tiempo extra. Y también respuestas inteligentes en la versión final de Android Q. Deberías poder enviar respuestas inteligentes a cualquier cosa que recibas en cualquier aplicación de mensajería y puedes hacerlo con Facebook Messenger en un Pixel 3 XL con Android Q Beta 3, pero en este en sí a veces no aparecen las respuestas inteligentes, entonces parece que no está listo todavía para el Pixel 3 XL con Android Q Beta 3. Entonces, pues de todas esas, pues está muy muy padre, ¿no? Sobre todo la de Live Caption, que cuando estás viendo una película y pues tal vez se te dificulta, pues el tener ahí el subtítulo, pues te va a ayudar muchísimo a comprender mejor, ¿verdad? La película o el video, lo que estés viendo o lo que estén hablando, el audio. Y con esto me vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

No hay que darle valor a lo que no lo tiene. No hay que poner nuestra felicidad en algo externo, porque ahí no la vas a encontrar. Podemos tergiversar, ¿no?, la palabra felicidad con lo que realmente es. Podemos asociarla con tener o no tener, con decir tengo salud, no tengo salud, entonces no soy feliz. Tengo dinero o no tengo dinero, entonces no soy feliz. O sea, la podemos estar tergiversando y estarla poniendo en un lugar donde no es. La felicidad está en ti y está internamente. Y pues el alumno feliz, este apartado, nos hace sentirnos libres y ver a nuestros hermanos libres y aprender de ellos. Aprender a liberarnos de toda esta obscuridad o todas estas tinieblas en la que tal vez nos sentimos que somos pues prisioneros, ¿no? Estaba pensando cuál sería la mejor palabra y creo que sí, prisioneros. Es en la que constantemente uno se puede sentir cuando vemos que tal vez las cosas no son como nosotros las planeamos o como nosotros las queremos. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que es la verdad y con lo que es la realidad. A veces pensamos que todo lo que estamos viviendo tiene que tener un porqué. Y si no tenemos la respuesta a ese porqué, pues nos podemos quedar en el limbo, ¿no? Podemos estar con miedo o con angustia o con odio o con resentimiento o con tristeza, porque dices, ¿dónde está la respuesta a esto que quiero? Y la respuesta a todo eso que tú quieres y que buscas externamente, pues no la vas a hallar, no la vas a encontrar, no te la van a dar. Todas las respuestas a tu felicidad, a tu tranquilidad, a tu paz, está en ti y está en lo más interno de ti, pero que a la vez está tan expuesta a ti, o sea, que no está en un lugar donde es muy difícil de encontrarlo. Está interna, pero no es difícil de encontrarla. Está más cerca que tu corazón, nos decía en otro de los apartados, está más cerca que tu brazo, que tu mano, y está ahí para ti. Ahí está el Espíritu Santo contigo, y te recuerda en este apartado que si quieres ser un alumno feliz, tienes que entregarte al Espíritu Santo. Todo lo que has aprendido, para así desaprenderlo. ¿A qué se refiere esto? Que a veces pensamos que ya todo lo que aprendimos, todo este conocimiento que tenemos, ya nos resolvió todas nuestras dudas. Y no es así. Todo este conocimiento que tenemos, pues nos hace sentir más ignorantes de lo que es la realidad. La realidad no tiene una respuesta a todo. La realidad, lo único que nos indica, o la verdad, lo único que nos indica es que todo es amor. Y mientras veamos las cosas, veamos a las personas, veamos nuestro pasado, nuestras experiencias sin amor, entonces quiere decir que no estamos aprendiendo una lección. Tenemos que desaprender todo eso aprendido, para que luego volvamos a empezar a aprender las gozosas lecciones que suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es la verdad. Hemos construido castillos, casas, monumentos, ¿no?, con cimientos tal vez de paja. Entonces, si esa paja se cae, pues se cae el edificio, ¿no? Entonces, los cimientos que estamos buscando el día de hoy son esos cimientos que te van a mantener siempre fuerte, que así venga huracanes, tormentas, o sea, vengan cosas que tú no esperabas, tus cimientos van a estar fuertes y vas a darte cuenta que lo que estás viviendo es perfecto. Aunque nuestra mente humana lo analice de tal manera que nos dice, no, esto no es perfecto, esto es triste, esto es malo, esto es feo, esto es esto. Entonces, aunque nuestra mente nos diga todo esto, podemos estar con los pies en la tierra y decir, ok, mi mente me está diciendo esto porque es el conocimiento que yo le he dado, es lo que yo le he atribuido, pero eso no quiere decir que sea la verdad. ni que sea la realidad. La verdad es la verdad y nos lo recuerda constantemente en este apartado. Es una simple lección en la que se encuentra la llave de esa lóbrega puerta que crees que está cerrada para siempre. Ábrela porque tú tienes la llave. Construiste esa puerta de la nada. La construimos cuando nos creemos todo lo que es falso, todo lo ilusión, todo lo ilusorio. Y al momento de reconocer que nosotros hicimos esa puerta y que pues tenemos la llave, o puedes abrirla y entrar y darte cuenta que no hay nada, o puedes abrirla y salirte, ¿no? Si te sientes aprisionado en ella. Entonces, hay que difundir la luz, hay que sentir esta luz. Esta es nuestra santa misión, difundir la luz. Eso significa que debemos dejar de ser personas críticas. ¿Qué nos sirve estar juzgando? Tal vez nuestra mente nos dice, no, pues que la crítica es buena, te hace sentir mejor, te hace ser mejor persona. Y me refiero a cuando uno ya empieza a defender la crítica constructiva, ¿no? Realmente no existe crítica constructiva ni crítica mala. O sea, crítica es hacer juicios. Es creernos que nosotros sabemos más y por ende decirle, ok, yo te aconsejo porque mira, a mí ya me pasó y las cosas tienen que ser así para que te vaya bien. No, cada quien tiene que vivir su vida a su manera y a pesar de que nosotros veamos cosas similares a lo que nosotros hemos vivido, eso no quiere decir que la tengan que vivir igual. Entonces, tenemos que dejar de ser juiciosos, de ser juicios, de poner etiquetas y de aceptarnos los unos con los otros, de difundir esa luz, de ver esa luz en los demás y de sentir esa luz que refulge en ti, que de esta manera va a despertar a los demás. Van a dejar de seguir durmiendo, así como nosotros vamos a dejar de seguir durmiendo. La visión de Cristo se otorga en el mismo instante en el que se percibe. Es muy bonito. Si tú lo estás recibiendo, si tú lo estás percibiendo, al mismo tiempo lo estás otorgando porque está en ti, lo tienes. Uno no puede dar algo que no tiene. Y ahí pues todo es claro, todo es santidad. La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te puedes dar cuenta de que es imposible negar la simple verdad, pues no hay nada más que esta verdad. Y nada más para finalizar, pues con el último enunciado de este apartado, Dios está en todas partes y su Hijo mora en él junto con todo lo demás. Entonces, ¿cómo puede entonar cantos fúnebres cuando esto es cierto? Entonces hoy mantente en esta paz, en esta luz, en esta dicha, en esta alegría de darte cuenta de que la quietud es muy simple de sentirla, de vivirla, y es irresistible decir, ok, prefiero sentir esta quietud, esta paz, esta alegría, esta luz, en vez de lo que me he estado creyendo y que no es ni verdad, que no es cierto. Y bueno, este es el alumno feliz. Hay que ser alumnos felices aplicando lo que nos dijo el apartado. Vamos a rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 145 y nos dice, ya saben que hay que despejar nuestra mente con esta primera lección. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las lecciones que vamos a repetir, la 1 y la 2, que es la 121 y la 130, nos dicen lo siguiente. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Es imposible ver dos mundos. Es imposible ver dos mundos. Entonces ahí está. Muy claro, ¿no? Y muy acorde también con el apartado. No podemos estar en estos dos mundos. No podemos tener la oscuridad y la luz, ¿verdad? Si tú estás en la oscuridad y enciendes la luz, se acaba la oscuridad. Y si en la oscuridad

Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los quiero invitar a las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, que no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El día de ayer se habló del filtro de lo maravilloso. Entonces está muy bueno el tema, así que están invitados a que lo escuchen y lo sintonicen a las 12 de la tarde. Y las personas que quieren volver a escuchar este programa, se perdieron la mayoría del programa, recuerden que la repetición está a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, pues también nuevamente quiero felicitar a todas las madres el día de hoy. Muchísimas felicidades, pásensela increíble, disfruten mucho de su día. Y pues en especial mi madrecita santa, feliz días de las madres, mamita, te amo, te quiero mucho y espero que te la pases increíble el día de hoy y todos los días. Que Dios me la bendiga por siempre y que Dios los bendiga a cada una de ustedes. Pasen un increíble Día de las Madres, celebren al máximo hoy y también pues el día domingo aquí en Estados Unidos, que se celebra el día domingo, pues ya tienen dos celebraciones a todas las mamitas mexicanas, ¿verdad? Pasen increíble, hijos, sobrinos, nietos, pues a festejar a sus mamis, a festejar a sus abuelitas, a sus tías, y pues nada más les deseo que Dios las bendiga por siempre. Y ahora sí, yo me despido. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y que recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.